Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mientras la política grita: tenemos a los orcos, tenemos las cucarachas. ¿De qué tiene miedo? Vení, vení, vení. ¿Qué tiene que ver mi mamá? La ciudad sufre. De esta manera te roban. Mucha violencia. No es con gritos, es con propuestas. Este 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniel Amoroso como diputados nacionales por Partido Integral. Lista 348.